12 del mediodía, 30 minutos, seguimos aquí en la sintonía de Radio Exit en este día a día y como habíamos anunciado ya esta mañana, vamos a hablar de un viaje a las raíces musicales, un evento musical que tendrá lugar esta noche a partir de las 9 en Can Ventosa y tenemos aquí a Álvaro Riaño y Álvaro Martínez de Ibiza Roots Festival, quienes están ya preparando esta fiesta. Chicos, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días y gracias a ti por invitarnos. Tenemos la curiosidad de este, como decimos, un viaje a las raíces musicales. ¿Qué tipo de espectáculo podremos ver esta noche? Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos es el primer evento del Ibiza Roots Festival de este año y un poco está dedicado más a la gente de la isla, a los músicos de la isla y los artistas, en un formato que para nosotros no es el de costumbre, que es en un teatro, que es un ícono como el de Can Ventosa en Ibiza, y lo que podemos ver hoy de noche va a ser con el concepto del festival que venimos manejando desde el año pasado en los festivales de Dalvila, un encuentro intercultural donde tendrá más presencia el teatro, la música, la danza, la escenografía, las visuales, y es un poco una apuesta, digamos, al reconocimiento de las culturas de Ibiza y que apunta a todo público. Apuntamos también a las familias, a los niños que puedan descubrir el arte hecho en diferentes continentes con artistas locales, que algunos son de otros países, pero que viven todo el año en Ibiza. Sí, porque de estos artistas, muchos han tenido ya sus actuaciones no solamente aquí en Ibiza, sino que han podido tener actuaciones fuera de España, incluso, ¿no? Entre ellos, si no me equivoco, está el guitarrista Leo Vanelli, que también ha tenido pues eso una carrera musical por medio mundo. Sí, contamos con artistas internacionales que están, tenemos la suerte de tenerlos en Ibiza viviendo. Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor. También está Beta Simon es un artista de Costa de Marfil que es muy conocido en el oeste de África. Ha sido contemporáneo y amigo de Alpha Blondy, de Tiken Jafakoli, que son del mismo país. Y también artistas locales que también están actuando también en diferentes países del mundo, ¿no? Como El Rostro de la Medusa, Devanagari, Marta Chandra en Danza India. Y Bocín Flamenco, que también a nivel de flamenco tienen una excelente calidad y también están actuando desde Dubái a Nueva York. Y bueno, la verdad que ya hemos contado con esos artistas en la edición pasada, del año pasado. Y para este año es otro desafío, es un formato más teatral. Y bueno, vamos a hacer una muestra, digamos, de todas las culturas que tenemos de diferentes continentes que tenemos la suerte de tenerlos en la isla. Porque además con este evento mezcláis un poco este tipo de espectáculo, no solamente la parte musical, sino también la parte teatral. Hacéis ahí un popurrí de músicas, de situaciones, para darle un toque más curioso, incluso más personal. Sí, en realidad lo que tratamos en esta presentación, Ibiza Roots es un concepto y somos un colectivo, entonces la idea es ir adaptando el mensaje a todos los lugares a los cuales vamos. En esta ocasión en particular, al ser un lugar más íntimo, la idea es tratar de exacerbar los sentidos, sensibilizar los sentidos de la gente, ya que podemos estar en un lugar más acogedor, más pequeño, donde bueno, puedan tener una interacción más íntima con los artistas. Mencionabais que este es el primer evento este año de Ibiza Roots Festival. Estáis también preparando otros eventos, además del gran cartel del propio nombre, Ibiza Roots Festival. Exactamente. El objetivo nuestro es poder generar actividades culturales en la isla durante todo el año. Entonces, bueno, este va a ser un aperitivo de todo lo que tenemos preparado a lo largo de todo este año que está comenzando hoy. Básicamente también vamos a hacer mucho hincapié, porque la idea es que la gente viva una experiencia, se pueda transportar a los distintos países, a lo más esencial de uno, como es tan importante como el arte, y vamos a hacer mucho hincapié en la escenografía. Y casualmente hoy va a ser la primera presentación de Flavia Flores, que ella durante 20 años trabajó para Walt Disney haciendo escenografías y va a ser un poco la encargada de llevarnos a distintos lugares. Y volviendo ya a lo que será un poco el plato fuerte de vuestra organización, el Ibiza Roots Festival, quedan ya pocos cabos por atar para dar ya comienzo a este gran festival. Bueno, sí, perdón. En realidad va a ser como un aperitivo, como decía bien Álvaro antes. Es un poco la idea para esta noche de Can Ventosa, es que la gente de Ibiza, los residentes de aquí, que puedan ver un poco un adelanto de lo que va a ser todo el desarrollo de este año. Algunos han venido para el año pasado, contamos con dos festivales en Dalvila, en el Baluarte Santa Lucía y en el San Pere, con aforo completo, entonces eso creo que marca que hay una buena recepción de la gente a este tipo de propuestas. Y este año es un poco el reconocimiento, este primer evento en concreto, a la isla de Ibiza, a los artistas que están aquí, a la familia también, porque para hoy en concreto apostamos a un espectáculo que sea apto para todo público, que de repente hay familias muy numerosas con niños que no se animan igual a ir a un festival más masivo. Entonces en este formato de teatro, donde va a haber una presencia también de cuentacuentos, van a haber cuentos de diferentes continentes, van a venir la familia y tratamos de que puedan venir todos y que no sea un impedimento económico el venir. Por eso hemos decidido que los menores de 10 años puedan entrar gratis, acompañados de algún mayor, y bueno, que puedan descubrir, tanto los niños como de cualquier edad, las culturas del mundo, las expresiones, digamos, artísticas, musicales, y un poco adentrarse en este mundo que para mucha gente es desconocido, pero que lo tenemos a nuestro alrededor, digamos, ¿no? Además que dentro del apartado musical no os cerráis en banda en decir vamos a hacer un festival y que sea de un estilo, sino que abarcáis muchísimos estilos y no solamente musical, sino que tenéis eventos, como decís, a lo mejor cuentacuentos o incluso parte más artística de forma gráfica. Sí, exactamente. El arte que proponemos es multicultural, es de distintas partes del mundo, no solo a través de la música, sino también de la danza. En las oportunidades futuras de los festivales también lo podrán ver a través de la gastronomía. Bueno, es un poco eso, ir fusionando diferentes culturas y dejar un mensaje claro también, que es lo que representa un poco la isla, de esta multiculturalidad que convive de una manera armoniosa. Lo llevamos diciendo toda la mañana, la fiesta de esta noche, Viaje a las Raíces Musicales, es una fiesta que empieza a las 9 de la noche en Can Ventosa, este gran evento. La entrada son 10 euros, que es algo también muy simbólico para toda la cantidad de artistas que va a haber sobre el escenario. Seguimos recordando que tenemos entradas también para regalar a nuestros oyentes. ¿Cómo surge la idea de querer organizar estos eventos? Porque muchas veces tenemos la idea de ser los que queremos estar encima del escenario y no los que están debajo con todo el trabajo duro. ¿Cómo sale esa iniciativa vuestra? Bueno, en realidad fue de a poco se fue gestando la idea. Yo particularmente soy productor, me dedico hace varios años a estar desde el lado de abajo. Me encanta mucho disfrutar del arte y de la música. Entonces también, bueno, tratar de en el lugar en el cual estamos, tratar de poner un grano de arena, ¿no es cierto?, promoviendo para que esto se pueda generar y cada vez ir subiendo el nivel y bueno, la calidad musical. Como también decimos, este es el primer evento, es el pistoletazo de salida del Ibiza Roots Festival. ¿Para qué fecha va a ser precisamente el gran festival? Tenemos varias presentaciones, las más importantes van a ser en julio, agosto y después un cierre en septiembre. En pocos días vamos a estar anunciando la fecha de agosto, que será también un referente a nivel mundial, muy importante. La primera fecha grande donde vamos a poder explayar todo el concepto de Ibiza Roots va a ser el 15 de julio en el recinto ferial. La segunda fecha va a ser el 20 de agosto. Y más o menos aproximadamente a mediados de septiembre, entre 10 y 15 de septiembre, estaremos haciendo el cierre. Adelantando la fecha del 15 de julio, ¿qué nos podéis adelantar de los artistas que podremos ver para esa fecha? Bueno, como cabeza de cartel contamos con Calle 13, que es un artista ya que un poco que no es un poco inclasificable a nivel musical, ¿no? Porque empezó haciendo ya música latina, reggaetón, pero ya luego se ha abarcado otros estilos y ya donde está tocando, digamos, ya es un colectivo grande, Calle 13, están arrasando directamente, ¿no? A nivel de taquilla, de gente. Y sobre todo también cuando elegimos a los artistas, también que tengan, vemos también la trayectoria que tienen, lo que tengan algo que decir también, no solamente musicalmente, y evidentemente que tratamos de que sea una muestra. Entonces también como va a estar Calle 13, que va a ser el cabeza cartel, pero también vamos a tener bandas de diferentes lugares del mundo, y siempre que sea esto, que la gente venga no solamente a ver el concierto Calle 13, sino que van a ver también flamenco, van a ver música igual de los Balcanes, bandas locales de aquí, de Ibiza, de Formentera. Es un poco tratar dentro de los criterios que tenemos es que sea esta muestra representativa de la realidad musical y artística que vivimos en las Baleares, y tratar de darle la máxima calidad posible y que sea esto, que la gente pueda descubrir algo que no conoce y que de repente pueda venir a ver una banda en concreto, pero realmente lo que va a ver es una muestra cultural y artística en diferentes expresiones. Hombre, eso es lo bonito, ¿no? El ir a un festival con una ideología multicultural, en tanto musical como artísticamente hablando, para poder ver cosas que a lo mejor no conocíamos y nos pueda sorprender y abrirnos un poco una ventana a un nuevo mundo, en este caso musical. Para solamente ya nos queda ir invitando a la gente a, como decimos, esta noche un viaje a las raíces musicales en Gambentosa a partir de las 9 de la noche. Solamente, como digo, nos queda invitar a todo el mundo que nos está escuchando. No sé si nos dejamos algo en el tintero con ello. No, solamente decirles que vayan temprano, porque en realidad las puertas van a abrir 8:30 de la noche y para poder obtener la entrada ahí, y que vamos a empezar puntual a las 9. Y que bueno, va a ser un espectáculo de una hora y media. Hay mucha artística, pero bueno, creo que es un desafío para nosotros como organizadores y también para los artistas, el poder tratar de mostrar en tan poco tiempo, digamos, estas expresiones culturales del mundo. Entonces, bueno, están todos invitados, y recordar esto, que los niños de 10 años, menores de 10 años, están invitados gratis, o sea que no es un impedimento para las familias numerosas que puedan venir, y es apto para todo público, pues es otro formato. Y bueno, ya con mucho esfuerzo lo estamos logrando esto, y la participación también de los músicos muy implicados también en la creación de este evento, así que bueno, invitar a todos que vengan hoy y ya iremos adelantando esas novedades para el próximo verano también. Y Álvaro, cambiando de tema, y esto ya lo hemos ido anunciando brevemente por nuestras redes sociales esta mañana aquí en la radio, de una sorpresa que tenías que darnos, ¿qué es Radio Babilonia? Ah, vale, porque ayer lo habíamos hablado contigo, porque bueno, Radio Babilonia, como hablaba Álvaro también, que él decía que también trabajó muchos años en producción, también con artistas grandes, en el colectivo contamos, de Bizarrut contamos con una trayectoria de cada uno en diferentes áreas, particularmente estamos trabajando, Radio Babilonia es un colectivo que he creado hace unos años en Ibiza, y que es una plataforma que venimos trabajando con DJs, bandas, y bueno, un poco de la experiencia de cada uno que hemos tenido, hemos creado el Ibiza Roots. Por otro lado, Radio Babilonia sigue teniendo su trayectoria, un poco la idea es de colaboración y tratar de crecer todos juntos en Ibiza. Entonces, bueno, hablamos de tratar de tener un espacio aquí en Radio Exit, no sé si a partir de la semana que viene o la otra, y que bueno, tratar de traer también artistas, DJs que vienen de la península, de otros lugares, y un poco reforzar también a nivel de radio un poco lo que es la actividad artística, musical de la isla. En esta Radio Exit, que la verdad que siempre que venimos estamos muy contentos, muy, muy apoyados, y bueno, se va a aportar un granito más de arena también dentro de esta playa que estamos armando a nivel musical. Así que recordamos que a partir del lunes 28 de abril, este próximo lunes, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6, tendremos este nuevo espacio, esta Radio Babilonia, aquí también en Radio Exit por vuestra parte, el cual tenemos muchísimas ganas ya de que empiece, de poder escucharlo y poder disfrutar de, bueno, de un programa diferente, como bien decías, de música del mundo. La música del mundo, que creo que hace falta un poco más de espacios que amplíen un poco más los conocimientos musicales. Estamos muy acostumbrados también a diferentes estilos musicales en la isla, pero creo que en concreto hay mucha música por descubrir, muchos artistas, y creo que también nos faltan un poco en la isla algunas plataformas que podamos hacer llegar a la gente, que puedan descubrir artistas, descubrir músicos y bueno, también hacer entrevistas en un espacio un poco más íntimo, con un poco más de tiempo para tratar de llegar a cada persona, bueno, de ver lo que está haciendo con su arte, que cada uno tiene una intención en concreto y tiene algo que decir. Entonces, bueno, más allá de alguna entrevista en concreto, creo que un espacio de 2 horas creo que nos da un poco para poder tratar de descubrir este mundo. Pues recordamos, por un lado, eso, el próximo lunes 28 a partir de las 4 de la tarde aquí en Radio Exit, Radio Babilonia. Y esta noche, un viaje a las raíces musicales organizado por Ibiza Roots Festival. Y nada más, Álvaro Martínez, Álvaro Riaño, muchísimas gracias por vuestra visita aquí en Radio Exit. Muchísima suerte esta noche y mucha suerte en todos los eventos que estáis preparando y realizando cara a este verano. Muchas gracias a ustedes por su apoyo y bueno, los esperamos a todos hoy a partir de las 9 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, buenos días.